Hola y muy bienvenidos a todos los miembros de nuestra comunidad de Telegram, ChatGPT y IA Edu. Estamos a 21 de diciembre de 2025 y con el ambiente que ya se respira, pues lo primero es lo primero. De corazón, desear a todo el mundo una muy, muy feliz Navidad. Sabemos que estas semanas son una locura entre evaluaciones, festivales, preparativos. Así que hemos querido preparar este análisis, una especie de resumen, para que nadie se pierda nada. Y es que la actividad ha sido tremenda, ¿eh? Hablamos de 157 mensajes y casi 40 personas participando. Y los temas, de todo. Herramientas para clase, un debate legal que dio mucho que hablar y, claro, las últimas novedades. Sí, feliz Navidad a todos. Y es que lo que describes es un reflejo perfecto de lo que vivimos ahora. Por un lado, esa curiosidad por encontrar la herramienta perfecta. Y por otro, la conciencia de que cada paso que damos abre preguntas éticas y legales enormes. La semana ha sido justo eso. Un pie en lo práctico y otro en la reflexión. Fascinante, la verdad. Pues vamos a meternos de lleno en eso. La semana empezó muy práctica, con una aportación fantástica de Miguel Ángel Fe. Compartió un recurso que se llama AI Snapshots, de AU. Ah, sí. Un recurso buenísimo. Totalmente. Son, para quien no lo viera, más de 180 propuestas para trabajar la alfabetización en IA a través de debates éticos. Y Miguel Ángel dijo una frase que para mí es la clave. No hace falta ser experto en IA para utilizarlo en el aula. Es que esa frase es el pilar de todo. El objetivo no es que cada docente sea un programador. El poder de estos recursos es que nos dan un marco para enseñar a pensar. Llevan al aula debates que parecen súper complejos, sesgos, privacidad, el futuro del trabajo, de una forma muy accesible. No es solo usar la IA, es formar ciudadanos críticos. Y la prueba de lo útil que es el grupo fue casi inmediata. David Cordones comentó que al registrarse en la web, el formulario solo le daba a elegir estados de Estados Unidos. Un pequeño problema. El típico muro que te hace abandonar, sí. Exacto. Pero en minutos, Ernesto Boitxader y Miquel Ángel le dieron la solución, buscar la opción Other International. Parece una tontería, pero es el ejemplo perfecto de la inteligencia colectiva funcionando. Sí. La comunidad es una red de seguridad. Pero fíjate, ese pequeño detalle también revela otra cosa. Herramientas diseñadas en Estados Unidos que se lanzan al mundo sin pensar en lo más básico. Es un síntoma de una visión a veces demasiado localista por parte de los desarrolladores. Muy buen punto, sí. Y de problemas prácticos siguió la cosa. Beatriz lanzó otra pregunta muy concreta. Había creado una presentación con Gemini, pero no había manera de editarla. Y Sandra Fortanet apareció al rescate. Siempre hay alguien con la solución. Sí. La clave era buscar la opción Exportar arriba a la derecha. Y desde ahí se abre en Google Slides y listo. Lo interesante, más allá de la solución, fue el matiz que añadió Sandra. Comentó que la función para crear imágenes dentro de las diapositivas con Nano Banana. Como lo llamamos cariñosamente en el grupo, sí. Exacto. Pues que solo estaba disponible en la versión de pago. Y esto es importante. Es la estrategia de negocio. Te dan una función básica muy atractiva gratis. Pero lo más potente, eso lo reservan para la suscripción. Es vital entender esto para saber qué esperar de cada herramienta. Totalmente. Hay que leer la letra pequeña. Y hablando de trucos, otro descubrimiento que me fascinó fue de Juanjo de Haro usando una herramienta de línea de comandos, Codex Sieli, para traducir un documento de 30 páginas al catalán. Y la sorpresa fue que no usó un modelo de IA de los grandes, sino la API gratuita de Apertium. Apertium, un sistema de código abierto o más veterano. Eso es. Fragmentaba el texto y lo traducía. Un truco genial para traducciones largas sin gastar un céntimo. Y este caso ilustra algo que a veces olvidamos. No siempre la solución más nueva o más cara es la mejor. A veces herramientas más robustas y de código abierto, bien integradas, resuelven el problema de forma sobresaliente. Hay vida más allá de los grandes. Y para cerrar este bloque de soluciones, Julio planteó un problema que, bueno, a mí me ha pasado mil veces. Copiar fórmulas matemáticas de ChatGPT a Word. La pesadilla. Acaba siendo un caos de caracteres. Totalmente. Él encontró una web, ecuacionesaword.com, pero Juanjo subió la apuesta. Con erimarweb.github.io, que es una navaja suiza. Convierte chats enteros a docis, PDF, látex, de todo. Si conectamos todos estos ejemplos, el registro, las diapositivas, las fórmulas, lo que vemos es la evidencia de que el ecosistema de IA para educación aún está inmaduro. Las grandes plataformas nos dan el motor, una potencia de generación increíble. Pero es la propia comunidad la que está construyendo el chasis, los puentes para que ese motor sea útil en el día a día. La comunidad está solucionando la última milla que los desarrolladores a menudo ignoran. Es una reflexión muy potente. Y es curioso porque esta misma búsqueda de eficiencia fue la que encendió la mecha del gran debate de la semana. Empezó con una pregunta que parecía de lo más inofensiva, de Raúl Torres. ¿Alguien conoce alguna IA para hacer actas en un Meet? Una pregunta de productividad pura y dura. Quiero automatizar una tarea que me roba tiempo. Parecía sencilla, sí. Pero fue abrir la caja de Pandora. Grabar con OBS y transcribir. Pero entonces el debate dio un giro de 180 grados. Enrique Brito comentó que para grabar el audio de una conversación donde participas no se necesita consentimiento. Y ahí es cuando el conocimiento especializado de otro miembro se convierte en oro. Exacto. Y Gorete Villar-Gaminde intervino al momento, y muy claro. Explicó que esa acepción es para conversaciones privadas. Una reunión de trabajo no lo es. Claro. Por tanto, sí hay que pedir permiso. Y fue más allá, añadiendo capas. Si grabas vídeo, el permiso es más estricto. Y la clave de todo, si esos datos los va a procesar una IA generativa, hay que avisarlo de forma explícita. Esa distinción es absolutamente crucial. La ley no es un capricho aquí. La voz es un dato biométrico. Al procesarla con una IA, no solo transcribes palabras, potencialmente creas un modelo de esa voz. Por eso el consentimiento para procesamiento por IA es mucho más exigente que para una simple grabación. El valor del grupo aquí es incalculable. El conocimiento legal de una persona protege a todos de meter la pata. El tema se puso tan serio que Juanjo de Haro decidió zanjarlo de la forma más rigurosa posible. Consultó a sus asistentes de IA, los que tienen, como él dice, tragados el Reglamento General de Protección de Datos y la LOP de GDD. Las grandes leyes de privacidad, vaya. Sí. Y la respuesta de Notebook Lehm fue demoledora. Cito, la práctica es desaconsejable y muy problemática, tanto desde la protección de datos como de los derechos laborales. Es una conclusión muy, muy rotunda. Y además, Juanjo añadió otro matiz fundamental que salió de su consulta, que no es lo mismo usar una herramienta corporativa aprobada por el centro educativo que garantiza seguridad por contrato, que subir una grabación a un chatbot genérico en la nube. Ahí pierdes todo el control de los datos. Al final la sensatez impuso. El propio Raúl Torres, que empezó el hilo, lo resumió de maravilla. Dijo que de momento lo mejor es aplicar sentido común, claridad, transparencia, consentimiento y alfabetización. Ir con pies de plomo, vamos. Exacto. Este debate entero es un microcosmos de la gran tensión que vivimos. Por un lado, el potencial de la IA para quitarnos burocracia. Y por otro, un marco legal, sobre todo el europeo, que es muy protector. Y como apuntaba Juanjo en el chat, esa protección tiene un precio. Su frase, más seguridad implica menos libertad, resuena. Nos protege, sí, pero frena un ritmo de innovación que podría ser mucho más rápido. Y encontrar el equilibrio, ese es el gran reto. Es que esa tensión se ve a otra escala en la propia industria. Mientras aquí debatimos los límites, las grandes plataformas siguen su carrera. Lo que nos lleva a las actualizaciones de la semana. Una carrera que, como decíamos, es casi imposible de seguir en solitario. Ha habido movimientos en los dos grandes, OpenAI y Google. Empecemos por OpenAI. Varios miembros hablaron de la nueva actualización de imágenes de ChatGPT, la Image 1.5. Prometía un salto en estética, en edición. Sí, pero en esta comunidad no los conformamos con el titular. Juanjo de Haro lo puso a prueba. Le pidió algo tan simple como una imagen de una célula. Uno esperaría un resultado espectacular. No. La prueba de fuego. La fiabilidad por encima de todo. ¿Y el resultado? Pues, en palabras de Juanjo, un desastre para uso docente. Estéticamente, quizá las imágenes eran más vistosas, más modernas, pero la IA se tomó unas libertades científicas inaceptables. Cambió los nombres de los orgánulos, se inventó etiquetas. Exacto. Demostró una falta de rigor que la invalida para un uso educativo serio. La conclusión de Juanjo fue tajante. Seguiremos con Nano Banana. Para un diseñador, quizás la actualización sea fantástica, pero para la precisión que exige la ciencia, es un paso atrás. La comparativa del experto Ethan Mollick, que compartió Miguel Ángel Fruy, iba en la misma línea. Ponía a Nano Banana Pro, o sea, a Gemini, por delante. ¿Pero esto no revela un problema de fondo? Si no es fiable con algo tan objetivo como una célula, ¿cómo vamos a confiar en ella para matices en humanidades, en historia? Es una pregunta excelente. Lo que demuestra es que estos modelos son buenos generando contenido que parece correcto, que es plausible, pero aún no tienen un entendimiento real del mundo. No saben lo que es un orgánulo, solo saben qué píxeles y palabras suelen ir juntos. Y esa diferencia entre plausibilidad y veracidad es la grieta por la que se cuelan estos errores. Nuestro papel como educadores es enseñar a identificar esa grieta. Mientras tanto, en la otra esquina, Google no se ha quedado quieto. Manel Soengas compartió las próximas novedades de Gemini y su reacción lo decía todo. Calificó el ritmo de Google de una locura. Y con razón. La novedad más potente, que Juanjo ya pudo probar, es una integración muy esperada. Ahora se pueden añadir cuadernos de notebook LM directamente en una conversación con Gemini. Esto es un cambio de paradigma. Significa que dialogas con Gemini, pero obligándole a basarse solo en tus fuentes, en los documentos que tú has elegido. Es un paso de gigante hacia una IA más controlada y fiable para el trabajo académico. Sí, pero como siempre, la comunidad encuentra los peros. Juanjo vio que no se podía usar con los gems personalizados, que es donde sería increíble. Y parece que no está activo en todas las cuentas. Las educativas de Istec, por ejemplo, aún esperan. Y junto a las luces, también algunas sombras. Google anunció una nueva función en Notebook LM, las tablas de datos, que tiene una pinta estupenda. Pero casi al mismo tiempo, Carlos Bravo Reyes se dio cuenta de algo. Y lanzó la pregunta. ¿Habían reducido el límite de documentos en Notebook LM Plus? Y Sandra Fortanet lo confirmó. La versión de pago ha pasado de 300 documentos a solo 100. Un jarro de agua fría, la verdad. Un recordatorio de que estas plataformas, por mucho que pagues, pueden cambiar las reglas de un día para otro. Exacto. Si miramos el panorama de la semana, vemos una carrera trepidante con dos filosofías que se diferencian. OpenAI apuesta por la creatividad, la interfaz, la espectacularidad. Y Google está jugando la carta de la integración profunda de su ecosistema, Gemini más Notebook LM. Y en medio, ambos ajustan servicios, añaden y quitan límites. Es un entorno increíblemente dinámico. Por eso, estar en una comunidad como esta no es un lujo, es una necesidad para poder navegar este torbellino. Pues no se puede decir mejor. Ha sido una semana de una densidad increíble. Hemos ido de recursos prácticos y soluciones colectivas a un debate legal y ético que nos obliga a todos a pensar. Y hemos acabado siendo testigos de esta carrera imparable de la IA. Quiero agradecer a todos los que han participado esta semana por hacerlo todo tan enriquecedor. Y ahora sí, de nuevo, desear unas muy felices fiestas y un descanso que sin duda es más que merecido. Igualmente, felices fiestas a todos. Y si me permites, para cerrar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. La conversación sobre grabar reuniones nos ha mostrado que la tecnología avanza mucho, mucho más rápido que las regulaciones y las directrices de nuestras instituciones. Totalmente. Esto nos deja en una posición fascinante, pero también muy compleja. Una especie de tierra de nadie legal y ética. Así que la pregunta para la reflexión es esta. Viendo este desfase, ¿cuál creen que es el equilibrio correcto para un docente entre la responsabilidad de innovar para mejorar y la obligación de actuar siempre con la máxima prudencia? Incluso cuando eso signifique ir más despacio que la propia tecnología.